Queridos amigos, bienvenidos al programa Código Abierto. Es una alegría poder encontrarnos con ustedes. Sí, con ustedes, contigo, querido amigo, que nos estás mirando a través del Facebook, en nuestra página de Nuevo Tiempo. Para ti que te conectaste a través del YouTube, en nuestra página también oficial de Nuevo Tiempo. Y para aquellos que nos siguen a través de la televisión, a través de los diferentes canales y servidores. Sean bienvenidos a este programa juvenil a través del cual nosotros navegamos a través del estudio de la Palabra de Dios. Y si usted no es joven, no se vaya del canal, porque es suficiente tener el espíritu joven. Si usted tiene 40, 50 años y está con esa energía, quédese aquí en este tema tan importante que hoy vamos a estudiar. Durante toda esta temporada estamos viendo el tema de cómo interpretar la Biblia. Hay un relato interesante en el libro de Génesis, más precisamente el relato de la creación. ¿Cuán importante es la creación y también el libro de Génesis en toda la Biblia? Hay muchos que están dejando de lado este libro, que muchos incluso dicen que es una teoría. Vamos a desarrollar este tema, así que le damos la bienvenida a nuestros invitados. Franlia, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, pastor. Estoy muy feliz de estar aquí y poder debatir lo que es este tema tan importante del Génesis. Ya estuviste en un anterior programa, ¿no? Así es. Ya más, sí. Más tranquila, ¿no? Ya un se poco fueron más relajada. Ok, perfecto. Tenemos a Johan. Johan, bienvenido a Código Abierto. Gustoso de estar nuevamente acá compartiendo este tema tan importante que es el principio. Excelente. Y también tenemos a Josué, que nos estuvo acompañando ya anteriormente también. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Qué tal, pastor? Todo bien, feliz de estar otra vez aquí y muy contento de poder estudiar este tema de los orígenes de todo lo que conocemos ahora, ¿no? Y vamos a ver por qué era tan importante, ¿no? ¿Por qué es que este tema es trascendental y decidimos colocarlo en nuestro programa en esta temporada? Voy a invitar a Franlia porque antes de entrar al estudio necesitamos pedir la dirección de Dios, por favor. Ok, oremos. Señor que estás en el cielo, agradecemos, Padre, tu presencia en este lugar. También te pedimos que tú puedas guiarnos y que seas tú quien nos dé sabiduría para entender, Señor, y también para poder compartir con aquellos que nos están oyendo. Te doy gracias por todo y lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una actividad que los jóvenes gustan mucho son los campamentos. Y tengo aquí a tres jóvenes campamenteros o tres personas que les gustan los campamentos. Tenemos a un pastor, tenemos a dos jóvenes. Yo quiero que me cuenten un poco del campamento que más les ha gustado, la actividad que han participado y que recomendarían alguna experiencia, algún campamento al cual fueron. Y quedó así en el corazón y también en la memoria. Franlia. Yo recuerdo bien un campamento, el campamento de verano. Los campamentos de verano a mí me encantan, la verdad. Y teníamos un grupo de jóvenes que siempre nos reuníamos para los campamentos de verano y se llamaban los judíos. Ah, sí. Entonces, pero no eran judíos. Pero no éramos judíos. Solo era el nombre. Estos campamentos de verano son realizados en épocas de carnavales, ¿no? Sí. Mientras muchos tienen comparsas, tienen grupos, están danzando, bailando, ¿no? Hay otro grupo como el que tú nosotros me indicas de jóvenes también que realizan retiros o campamentos, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de actividades realizaban ahí los judíos? Bueno, nosotros siempre sacábamos el primer lugar. Entonces éramos súper activos. ¿En qué consistía? ¿Era una competencia? Sí, mayormente los campamentos de verano se daban en competencias. Hacíamos los reality show. ¿Qué okay. se puede decir? Nos metíamos al barro y como éramos jóvenes, llenos de energía, siempre sacábamos el primer puesto. Éramos. No, sí. Sigue siendo joven. Bueno, sí, sigo siendo joven. Pero a veces los hermanos decían, ¿por qué los jóvenes se unen en otro lado? Necesitamos jóvenes con nosotros también para que nos apoyen y todo eso, ¿no? Excelente. Josué, ¿alguna experiencia? ¿Algún campamento? Bueno, yo tuve el privilegio de también ir a muchos campamentos de verano. Lo bueno era que cuando colportábamos, ¿no? En el colportaje siempre vas a distintos lugares, ¿no? Colportaje, por si acaso, es la actividad que realizan muchos jóvenes de ofrecer literatura. Exacto. Literatura con principios cristianos. Ofrecen a diferentes hogares literatura en base a salud, familia, pero también con el costo con el cual venden estos materiales logran estudiar en una universidad adventista. Exacto, logran estudiar y normalmente se van a distintos departamentos, ciudades, ¿no? Hasta países. Entonces, donde están, tienen que ir al campamento de verano. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal los campamentos que participaste? Bueno, lo bueno de esos campamentos era que podías conocer gente de todo tipo, ¿no? Yo llegaba al campamento y prácticamente no conocías a nadie más que a tu grupo de compañeros de colportaje, porque a veces nos acoplábamos a alguna iglesia, algún distrito, ¿no? Okay. Entonces la experiencia era eso, ¿no? Conocer más personas, conocer nuevas personas, nuevos jóvenes, nuevos hermanos, y la verdad es que eran experiencias muy bonitas. Excelente. Johan, yo creo que entre de aquí de todos, tú has sido el que más campamentos has participado. ¿Qué actividades te gustan de estos campamentos? Bueno, constantemente participamos de los campamentos, pero hay una que no la he vuelto a repetir en el mismo lugar y tengo Ajá. planes nuevamente. Okay. Lo hicimos con los jóvenes de Sucre, fue uno de mis primeros wow. distritos allá. Nos fuimos hacia La Paz, Caminos del Inca. Durante... Por si acaso, antes, ¿sí? Sucre es la capital de Bolivia, ¿no? Exacto. Un lugar muy lindo, conocido también como la Ciudad Blanca, ¿no? Uh-huh. Nos estabas contando acerca de un lugar al que fueron, sí, ¿cuál era? Con el grupo de jóvenes de allá de la ciudad de Sucre nos fuimos hacia la ciudad de La Paz y ahí comenzamos una caminata de 3 días. ¡Wow! 3 días caminando. 3 días caminando y en cada lugar donde nos pescaba la noche teníamos que acampar, armar nuestras carpas, cocinarnos. Fue una experiencia muy bonita. Fue los Caminos del Inca, ¿no? ¿Y cómo cocinaban? ¿Qué es lo que le llama también la atención a los chicos? O sea, me estás hablando de que fueron puros jóvenes, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que jóvenes van a esta actividad? Personalmente, si yo fuese un joven que no soy cristiano, prefiero echarme en mi cama a ver las series, ¿no? Toda una serie que está yendo a caminar. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Cómo preparaban sus alimentos? Bueno, es una preparación antes, previa, que hay que tener, okay. tanto física como también de cosas que vamos a llevar. Entonces, de supervivencia, hicimos, ¿no? Exacto, hicimos duplas. Entonces, en las duplas veíamos que hicimos nuestro menú y veíamos qué vamos a cocinar el primer día y qué ibas a llevar el que va a llevar yo, y ahí el lugar donde nos tocaba, y sacaba la papa, el otro sacaba el arroz, buscábamos la leña, y ahí donde nos encontrábamos, comenzábamos a cocinar. Fue uno de los campamentos. ¿Qué es lo lindo de estos campamentos? ¿Qué queda al final, ¿no? Después del campamento, ¿qué queda? La satisfacción de poder haber culminado un desafío que estaba planificado. El llegar a nuestra meta, al llegar a nuestro objetivo, ¿no? De hecho, que se puede, ¿no? Ahí en el transcurso del camino, habían muchos que a la mitad decían, voy a volver, pero miraban atrás, no, voy a seguir, y la satisfacción, ¿no? La alegría de poder llegar juntos, apoyándonos, y haber cumplido un objetivo. Qué lindo. Amigos, ustedes quieren ser parte de esta experiencia, campamentos, caminatas, salidas, aprender supervivencia, compartir con amigos, tener actividades recreativas, actividades deportivas. Los invitamos a participar del Ministerio Joven. Entre a la página que aparece allí en la pantalla, encuentreunaiglesia.com, porque toda iglesia que queda cerca de su zona tiene un lugar apartado para los jóvenes, lleno de actividades como caminatas, retiros, campamentos. ¿Le gustan estas actividades o quisiera experimentar? Ingrese a esta página y descubra cuál es la iglesia que queda más cerca de su domicilio. Amigos, vamos a participar ahora del marco teórico. Es algo muy importante porque el marco temático nos alista para descubrir qué es aquello que vamos a estudiar durante todo el tema. Así que te invitamos a ti también que nos estás siguiendo a participar del marco temático. Amigos, qué alegría saludarlos una vez más en esta semana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Estamos en Código Abierto. Esta semana estamos estudiando un tema fascinante, la creación, el Génesis como pilar para entender las Escrituras. Quiero inmediatamente invitarlos a abrir sus Biblias en San Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 4. Y dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en estos pasajes. Aquí encontramos a Dios creando el mundo y a la humanidad, diciendo, hagamos, ¿no? Hagamos. Dios está allí deliberando, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Génesis también nos presenta el sábado, el origen del mal, nos presenta al Mesías y el plan de redención, el diluvio universal, el pacto, la dispersión de los idiomas y los pueblos, las genealogías que brindan un marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham. Finalmente, el poder de la palabra hablada de Dios, la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio, muy importante, la institución bíblica del matrimonio, bueno, entre otras creencias fundamentales. ¿Deseas profundizar estas verdades? Acompáñanos. Junto a nuestros panelistas, hoy estudiaremos la creación en Génesis, parte 1. Muchas gracias por la valiosa información. Gracias por prepararnos para el desarrollo de nuestro programa. Estábamos conversando hace un momento, amigos, que el Génesis es un libro que está siendo muy cuestionado por varias ramas de eruditos, pero también por otros que cuestionan la Biblia en su totalidad, como un cuento o como una parte de la Biblia que solamente es ficción. Así como hay libros como las fábulas de Esopo, ¿no? Que simplemente es no sucedió, sino que alguien se lo imaginó en la mente y lo graficó. Lo mismo sucede con el Génesis según muchas personas. ¿Cuán importante es el Génesis? ¿Qué historia encontramos allí que realmente sean importantes y trascendentales como para decir que el Génesis no es una historia, ¿no? Sino es un cuento? ¿Qué podríamos responder al respecto? Me gusta, Génesis 1, 27 y 28, donde ahí está instituido el primer matrimonio, la primera pareja entre un hombre y una mujer, ¿no? Donde el Señor da su bendición y les da la orden de la familia y fructificad, ¿no? De crecer. También podemos ver el plan de redención, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no existiera el Génesis? Con el Génesis nosotros podemos ver cuáles son nuestros precedentes. También podemos ver que fuimos creados a imagen de Dios. Y yo personalmente me siento muy orgullosa de haber sido creada a imagen de Dios, no como tal vez otras teorías que están totalmente variadas. Complementando lo que decía Franlia, que Dios le dice da una profecía, ¿no? En Génesis capítulo 2, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza, ¿no? Le aplastarás la cabeza. Es la profecía que hablaba de un Mesías, ¿no? La simiente de la mujer iba a venir, un descendiente que iba a dar fin al pecado, que iba a libertarnos de las garras del pecado. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese el Génesis, ¿no? ¿Qué más encontramos, Josué, en el Génesis? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese el Génesis? Uh-huh. Yo creo que es la base fundamental de todo lo que nosotros creemos. Desde el origen del hombre, la creación, hasta hechos tan sobrenaturales como el diluvio, ¿no? Tal vez por eso es un poco difícil de creer, ¿no? Porque hay cosas tan grandiosas que Dios ha hecho en el Génesis que racionalmente, como humanos, tal vez nuestra mente no abarca tantas maravillas que han pasado en este libro. Hay una historia, la del diluvio justamente, que nos habla de que fue un cataclismo mundial, o sea, una inundación mundial completa, todo prácticamente se cubrió de agua. Es complicado creer en eso, ¿no? O sea, que todo el mundo... Hay algunos, Johan, que dicen que solamente fue una parte, ¿no? Que no fue en realidad todo el mundo. Yo no sé si tú fuiste a visitar un sitio arqueológico que tenemos aquí en Bolivia que se llama Torotoro. ¿Qué es lo que lograste ver allí que tal vez garantiza o confirma que hubo un diluvio? Bueno, en realidad antes del diluvio no era como es ahora, ¿no? Las montañas, las aberturas que podemos ver actualmente en algunos lugares. En Torotoro, si tuve la oportunidad de poder participar, se veían, ¿no? Algunas huellas que me llamó mucho la atención. Huellas de dinosaurios. De dinosaurios, ¿no? De animales que existían antes del diluvio, que con el diluvio ellos fueron destruidos, ¿no? Ahí murieron estos animales. Entonces me llamó mucho la atención de ver a las huellas que dejaron esos animales. Cuando fui, participé de esta aventura, yo pregunté, ¿no? ¿Y ustedes por qué creen que están estas huellas de dinosaurios, ¿no? ¿Aquí hay huesos? Les pregunté. Me dicen, no, acá en Bolivia no tenemos los huesos de los dinosaurios. Solamente tenemos las huellas, ¿no? ¿Y qué pasó con los huesos? No, es que ellos estaban huyendo. ¿Y hacia dónde se fueron? Y me dijeron, ellos se fueron hacia Argentina. Y es allí donde se encuentra la mayor cantidad de huesos de dinosaurios, ¿no? Ellos parece que estaban escapando de algo y estaban huyendo. Y les pregunto, ¿y ustedes de qué creen que estaba huyendo? Hace millones de años un asteroide cayó sobre la Tierra, ¿no? Y ellos estaban huyendo de eso. Bueno, a mí no me pareció tan convincente esa posición. Bueno. Pero inmediatamente vino a mi mente la historia del diluvio, ¿no? Sí, o algunos también le llaman las catástrofes cíclicas. Correcto. ¿No? Entonces, te cuento, pastor, que en la Universidad Adventista de Bolivia también tenemos un museo que fundamenta nuestra teoría creacionista y es el Museo de Copsonia, donde podemos ver variedad de fósiles. Interesante. Ahora, imagínense si no hubiese el Génesis. ¿No? Muchas de las cosas que estamos hablando hoy tal vez estarían en el limbo, ¿no? En el aire sin una respuesta clara. Algo también que me llama desde la atención del Génesis, cómo Dios desde el principio va acompañando al pueblo, ¿no? Y ahí vemos es las verdad. genealogías, cómo se van pasando algunas cosas de familia a familia y cómo Dios va acompañando durante ese trayecto que no nos deja solos. Incluso muchos cuestionan la existencia de Adán, ¿no? Pero Dios se encargó de que inmediatamente se escribe una genealogía después de Adán. Dice Adán, después vino Seth, ¿no? Porque Abel fue asesinado, viene Seth y después viene todas las genealogías para que no quede dudas de que Adán realmente existió en la historia. Así es. Otra de las cosas que nosotros encontramos es Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron qué hago yo aquí? ¿No? ¿De dónde vengo? Y es más, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Algún momento ustedes hicieron esa pregunta en sus vidas? Sí, prácticamente son las preguntas filosóficas más importantes de la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y lo importante y lo interesante de esto es que Génesis, en el primer capítulo, ya da las respuestas, ¿no? Ya menciona quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador, ¿no? Y mientras seguimos avanzando en el Génesis, encontramos de que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, y lo hizo con un propósito, ¿no? Con un propósito de servir, con un propósito de ser un administrador de la tierra. Bueno, este tema acerca de la creación nos muestra de que nosotros estamos aquí por un propósito claro, ¿no? Por eso en el Génesis ya encontramos la respuesta a nuestra existencia. Sin embargo, en Génesis también encontramos otro tipo de cosas, el tema del matrimonio, el tema de Dios como creador, porque muchos dicen que el mundo fue creado por mera casualidad o por una explosión. Después de la pausa estaremos hablando de este tema, ¿les parece? Entonces, amigos, no se desconecten de la señal de Nuevo Tiempo, hay mucho más por hablar, así que después de estos consejos importantes continuaremos con Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto, así con esta felicidad que nos caracteriza a los jóvenes. Al mismo tiempo seguimos estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Porque estudiar la palabra de Dios se debe hacer con alegría y con esperanza. Teníamos varias preguntas. El libro de Génesis es un libro muy importante. ¿Y qué pasaría si el Génesis no hubiese sido escrito? ¿Qué pasaría con el matrimonio, con el sábado, con la creación, con la naturaleza del hombre, con el plan de salvación? Y ahí nos metemos a un problema grande. Gracias a Dios que Él nos dejó un libro tan importante como fue el libro de Génesis. Sin embargo, teníamos otra pregunta. Muchos dicen que el mundo fue creado en base a una explosión gigantesca o el universo fue creado en base a un Big Bang, ¿no? Otros dicen que Dios utilizó la evolución, que la creó en miles de años, ¿no? Que utilizó este proceso, que no fue en un día, sino fueron varios miles de años. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Quién fue el creador del universo? Pastor, voy a fundamentar esa pregunta okay. con el texto bíblico que se encuentra en San Juan del 1 al 3. que dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Aquí claramente podemos ver que el Verbo es Jesucristo. También nos habla que el Verbo se hizo carne. Entonces, ¿quién fue el creador del mundo? Fue Jesucristo. Wow. Y pastor, yo creo que Él incluso se sentía con la responsabilidad de hacer el plan de redención porque era su creación, ¿no es cierto? Interesante. Es decir, el Verbo, que muchos creen que solamente vino o su origen es a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando nació en Belén. Sin embargo, Juan capítulo 1 se encarga de decirnos, no, el Verbo estaba desde el principio. Y es más, el Verbo era Dios. Hay muchas religiones que creen que el Verbo o Jesús no es Dios, sino que sí, es el Hijo de Dios y que está en un nivel más bajo. Josué, ¿qué otro versículo podemos compartir? Hebreos 1 y 2 dice: en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas, ¿no? Básicamente, aquí nos muestra la divinidad de Jesús antes de la existencia de este mundo, incluso, ¿no? Cuando existían, bueno, prácticamente en la creación de todo el universo, ¿no? De los demás mundos, menciona. ¿Cuál sería la conclusión entonces, Johan? ¿Quién creó el mundo? Ahí estaba la deidad desde el principio. Ahí estaba Jesús. Decía usted hace rato que muchos consideran a Jesús que después, o en el Nuevo Testamento decían. Uh-huh. Hay algo claro cuando nos creó a nosotros, cuando creó al ser humano. La Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No había otro hombre. Ahí estaba la divinidad, la deidad, creando al ser humano que somos nosotros. Y ahí también estaba en el principio el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow, interesante. Porque incluso en Génesis 1, 2, si no me equivoco, nos dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿no? Sobre las aguas. Estaba el Espíritu Santo. Juan nos dice que el Hijo estaba allí, el Verbo estaba allí, Hebreos también. Y obviamente Dios el Padre estaba allí. Es decir, cuando se creó el universo y se creó el planeta Tierra, no solamente estaba Jesús, sino que estaba toda la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me gusta esto porque responderíamos que este es nuestro origen, ¿no? A la hora de crear al ser humano, estuvo Dios mismo, ¿no? Para moldear al ser humano, al primer hombre, a la primera mujer. Y realmente ya encontramos allí una respuesta, ¿no? ¿De dónde vengo? Vengo de las manos de Dios, ¿no? Así creo es. Que esa es la primera respuesta que ya hemos encontrado a la pregunta que teníamos. Otra de las cosas que se menciona en Génesis es el tema del día sábado, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Es un versículo que nos da mucha luz referente al día sábado. Voy a pedirle a Johan, por favor, que nos puedas ayudar con la lectura de este versículo. Y voy a pedirle a Josué que nos puedas ayudar con Éxodo 28 al 11. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que aborda la Biblia referente al día sábado. Muy bien. Génesis 2, 1 al 3 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿En qué momento se da el sábado? Terminando los días de la creación, terminando, ¿no? Es el sello, ¿no? Que dio, que hizo tres cosas. Es un día tan importante que no lo hizo en los otros días. Dice que en este día, en el día sábado, terminando la creación, dice que lo bendijo, lo santificó y reposó, ¿no? No porque estaba cansado, sino que porque este sábado lo hizo para el hombre, para que podamos nosotros tener un momento, un espacio para estar con nuestro Creador y con la creación de Dios. Como dice también que el sábado no fue creado para el hombre. No, perdón. No, el sábado, hombre no fue hecho. El hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre, ¿no? Entonces, yo en mi vida personal estudio en la universidad y para mí es tal vez una semana estresante, pero cuando llegue el sábado yo me siento aliviada porque sé que puedo descansar, dejar todas mis tareas y simplemente enfocarme en algo, que es Dios. ¿Descansar es dormir? O sea, me quedo hasta más tarde, ¿no? Creo que podríamos ese término descansar. Descansar emocionalmente, okay, de las actividades que nosotros hacemos. No precisamente se refiere a dormir, sino descansar, porque yo voy a estar trabajando por mi prójimo, puedo estar aprendiendo más, compartiendo mis conocimientos a otras personas, y no es que voy a descansar exactamente durmiendo físicamente. Sino en realidad me desconecto de lo que estaba haciendo secularmente. Algo que no me estresa tal vez, algo que a mí me gusta. Ahora me conecto con Dios, ¿no? Es decir, sí, descanso del afán del mundo, a ver, me desconecto un poquito, por más que tenga deudas, tenga exámenes pendientes, no tenga mucho por estudiar, pero en el sábado doy una pausa a todo eso y descanso en el Señor. Así como Él dice, traigan todas sus cargas hacia mí, ¿no? Y descansen, no es que duérmanse, sino que vengan aquí y reciban, ¿no? La paz, reciban esa tranquilidad de que a pesar que tenemos muchas cosas en la semana, ahora Dios nos da la esperanza de que en la siguiente semana que vamos a afrontar, Dios va a continuar con nosotros. Éxodo 28 al 11, ¿qué nos dice? Creo que este texto nos refuerza mucho cómo deberíamos nosotros pasar el día sábado, porque justamente el mandamiento dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró sagrado. Prácticamente todo lo que menciona el texto está enfocado a un Dios creador, ¿no? A una adoración a un Dios creador. Y el día sábado yo pienso que lo que deberíamos hacer, ¿sí?, tendríamos que hacer, es que todo lo que nosotros hagamos, desde que se pone el sol el día viernes hasta el día siguiente, esté enfocado a adorar a Dios, ¿no? Y justamente más adelante también hablaremos acerca de la adoración. El Éxodo nos lleva de nuevo a la creación, ¿no? Porque dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. No es que se da recién este mandamiento del sábado. Hay muchos que creen, por ejemplo, que el hecho de que esté en Éxodo, dicen, no, el sábado es real, ¿no? Era verdad, pero fue dado solamente para los judíos. Pero cuando leemos bien Éxodo 20, nos dice de que acuérdate del día sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios creó el mundo, ¿no? El planeta Tierra y todo lo que hay. Y en el séptimo descanso, ¿en qué momento sucedió esto? En la Génesis. En la creación. Y en la creación habían judíos. No habían judíos. Solo había el ser humano. Así es. Es decir, el sábado fue dado para el ser humano. Quiero hacerles una pregunta más, pero mientras tanto quiero pedirle a Franlia que me busque, por favor, Marcos 2:27. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, ¿ustedes ya tuvieron alguna experiencia que por el sábado lograron afrontar alguna dificultad en sus vidas, Johan? Bueno, algo gracioso que me sucedió, ¿no? Fue al sacar la licencia de conducir. Fue en Sucre, fui a pasar los cursos y terminando los cursos me dice, señor, tiene que venir el día sábado a dar su examen. Uy, y no puedo darlo otro día. No, es el día sábado, tiene que venir. Le digo, no puedo. Le digo, ¿por qué? Me dice, yo soy pastor, tengo que estar en la iglesia, es un día especial. Le digo, no, le cuento. Y ahí, entonces, vengas el lunes, me dice. Y me fui el lunes y cuando llegó el día lunes, fui y le dije, vengo a dar mi examen. Y me pregunta, los exámenes son los días sábados, pero usted me dijo que venga el día lunes. ¿Por qué le dije eso? Porque yo soy pastor. Ay, ay, ay, no se preocupe, me dice. Y bueno, me confundí. Como le dije que iba a atender una iglesia, me confundió con un padre de la iglesia católica. Me dice, ah, padrecito, me dice, no se preocupe, venga acá, ya está aprobado. Me dice. Okay, en esa ocasión, por lo menos no tuviste tanta complicación, no, o por lo menos lograste arreglar. Pero ¿qué es lo que vi? Que cuando nosotros tenemos la convicción de poder ser fiel al Señor, el Señor tiene mil formas de podernos ayudar a serle fiel. Hay veces tenemos el temor de qué va a suceder conmigo, o tengo un examen en sábado y no creo que me ayude en esta situación el Señor. El Señor se preocupa, no solamente nos dio el mandamiento de poder reposar, también el Señor nos ayuda en poder cumplir también los mandamientos que Él nos pone. Amigo Josué, ¿alguna dificultad que hayas tenido por el tema del sábado? Cuando yo estaba en la universidad, sí, yo no tuve el privilegio de estudiar en una universidad adventista, ¿no? ¿Estuviste en una privada estatal? Estuve en una universidad pública, okay, estatal, ¿no? Cuando estaba en la universidad tuve muchas dificultades en sábado, ¿no? Una de ellas fue cuando yo tenía materias en sábado. De hecho, cada año yo tenía alrededor de unas 8 o 9 materias. Dos de ellas eran sí o sí en sábado, todos los años. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. ¿Y cómo le hiciste? Porque yo creo, perdón, antes de que nos cuentes, no eres la única persona que está pasando por ese tipo o que pasó por ese tipo de pruebas. Ahora mismo nos están escuchando jóvenes que tienen a veces, por esa obligación, dejan de lado el tema de obedecer a Dios y prefieren salir profesionales, ¿no? El menor tiempo posible. Exacto. ¿Cómo te fue? La verdad fue una decisión muy difícil porque si yo perdí esas materias, prácticamente tenía que repetirlas al año siguiente y perdía 2 años de estudio, ¿no? Wow. Entonces, la decisión que yo tomé, pienso, que fue gracias a la educación que yo también recibí en casa cuando era pequeño, fue que todas las materias yo le dije al Señor, Señor, cada materia que yo tome, estas dos materias que son en sábado las voy a tomar a fin de año. No es seguro que se abran en verano, pero yo voy a confiar en que tú vas a obrar. Uh-huh. Y gracias a Dios, cada fin de año se abrían esas materias. O sea, tenías que, aparte de las clases regulares, el fin de año, exacto, quedarte a seguir estudiando. Exacto. ¿No renegaste en algún momento? ¿No dijiste por qué me toca vivir estas cosas a mí? No, mientras capaz mis compañeros están de vacaciones, ¿no? Y yo acá en ese momento todavía. En ese momento yo creo que sí, pero sí, ahora que he pasado todo ese tiempo, yo agradezco a Dios por haberme dado esa prueba, porque muchas veces las pruebas fortalecen tu fe, ¿no? Y ahora mismo yo veo mi pasado, como he pasado, y digo, realmente Dios ha estado actuando cada año. Porque cada año las materias que tocaban en sábado son las que se abrían y no siempre se saben abrir esas materias a fin de año, ¿no? ¡Qué bendición! Entonces, gracias a Dios pude terminar la carrera en los 5 años y bueno, ahora me encuentro también gracias a Dios trabajando en la universidad donde algún día yo quise estudiar. ¡Excelente! Me hiciste acuerdo a la historia de Daniel, ¿no? Un día Daniel tuvo que tomar decisiones drásticas, ¿no? O Dios obedecer a las personas y a las autoridades. Y cuando estas cosas se confrontan, Daniel tenía clara la idea, ¿no? Primero Dios. Y él decidió no contaminarse. Los jóvenes, los amigos de Daniel fueron amenazados a morir si no se arrodillaban ante la estatua que creó Nabucodonosor. No se arrodillaron por su convicción. Pero creo que también en algún momento pensaron igual que tú, ¿no? O sea, a veces es medio es complicado, ¿no? Ser cristiano en un ambiente donde la cultura va en tu contra. Pero al final, quien es fiel a la palabra de Dios, Dios terminará proveyendo aquello que necesita. Y ahora estás, Josué, trabajando, lograste salir profesional. Sin duda que Dios te ha bendecido. Y así es, pastor. Dios dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ah, es verdad. Porque yo veo, tal vez, lamentablemente, algunos jóvenes adventistas que igual iban a la universidad en sábado y han tardado más en salir que los que han sido fiel. Entonces, o incluso podrían salir antes, pero sacrificar tu fe por tus objetivos que tienes es sacrificar mucho, ¿no? Dejas de lado la obediencia a Dios y entonces estás caminando por tu propia cuenta. Y cuando uno camina por su cuenta propia y no con el favor de Dios, pues normalmente puede incluso salir profesional, pero siempre va a encontrarse con mayores dificultades, ¿no? Puede tener mucho dinero, pero cuando uno está lejos de Dios, siente ese vacío, ¿no? Tiene ese vacío en el corazón, tiene esa sensación de que tiene todo, logró lo que quería, pero al final el corazón se sigue sintiendo vacío. Por eso la mejor decisión es obedecer a Dios antes que a los hombres. Fralia, tenías un versículo para leer. Así es. Marcos 2:27, ¿no es cierto? Sí. Dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era la idea que tú nos habías así mencionado es hace un momento, ¿no? Para corroborarla. Sí. Y hay un versículo más que me encanta. Apocalipsis 14:7, para consolidar la idea del sábado. Porque por si acaso, no estamos leyendo solamente Génesis. Uh-huh. Estamos pasando por Génesis, hemos ido a Éxodo, hemos ido a Marcos en el Nuevo Testamento. Un área de la Biblia que le gusta mucho a varias religiones porque dicen, este es el nuevo pacto, ¿no? De aquí es lo que sirve. Bueno, estamos leyendo a Marcos y ahora vamos a leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Josué, por favor. Dice, decía con fuerte voz, teman a Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que Él ha de juzgar. Adoren al quien hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Prácticamente, es casi una copia de lo que es el libro de Éxodo, ¿no? El cuarto mandamiento. Porque... incluso con Génesis, porque dice, exacto, en Génesis fueron acabados los cielos y la tierra. Sí. Ahora en Éxodo nos dice, porque Dios terminó en seis días los cielos y la tierra y todo lo que hay. Todo se entrelaza. Y ahora en Apocalipsis nuevamente se menciona... La adoración. La adoración. Uh-huh. Adoren a Dios, ¿por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿En qué día yo debería adorar a Dios como creador? El sábado. Todos los días, ¿no? Pero el día sábado es el día donde especial. Yo recuerdo y reconozco a Dios como mi creador. Lo que Dios hace es eterno, ¿no? Lo que Dios nos pide es eterno. Lo hizo en la creación y será hasta la eternidad, ¿no? No solamente en esta tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, todavía ya en lugar donde está preparando para nosotros, tendremos ese día tan especial. La diferencia será que tendremos ahí a nuestro Señor Jesús junto con nosotros, ¿no? Finalmente... pasando el sábado a otra área, ¿no? El matrimonio. ¿Ustedes se dieron cuenta que el matrimonio es una de las áreas de la vida que está siendo más atacada, ¿no es cierto? Y yo solamente quiero leer un versículo para que quede claro. Creo que la Biblia tiene varios. Uh-huh. Génesis 1, 26 al 28, por favor. Johan, podrías acompañarnos con la lectura. Y con esto nosotros vamos a ir cerrando nuestro estudio y vamos a hacer el llamado. Hay mucho más por hablar. El tiempo es bien corto, pero vamos a conversar un poco de esto. Génesis 1, 26 al 28 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgaos y señoread de los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de la pausa, nosotros vamos a estar hablando acerca de este versículo. ¿Qué es lo que Dios nos enseñó en base al matrimonio? Para usted que está soltero y para usted que está casado, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dio en orientaciones respecto al matrimonio. Así que vámonos a una pausa y después continuaremos con Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado un material especial para ti. En mis manos tengo la guía de estudio La Biblia Habla, donde encuentro muchas preguntas acerca de la aflicción, qué promete Dios ser para los que sufren, o tal vez un tema acerca de la muerte. ¿Es real la comunicación con los muertos? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Será una alegría poder ayudarte. Adquiere ya este material. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos estudiando un tema muy interesante, cómo el Génesis es trascendental para la Biblia, para el cristianismo, por las muchas verdades que encontramos y también por instituciones como el día sábado y también la institución del matrimonio. Johan hace un momento había leído un versículo muy lindo que era cómo Dios creó al ser humano, pero también dice varón y hembra los creó. Los unió y les dice fructifiquen la tierra, sojuzgarla, ¿no? ¿Qué principios podemos encontrar, parámetros acerca de cómo debe ser el matrimonio? Bueno, tres que me llaman la atención en estos versículos que hemos leído. Primero, el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. fue claro el Señor, no hay donde poder buscar otra opción. Es hombre y mujer, primer lugar. Segundo, los bendijo, dice. Es un proceso, ¿no? La bendición. Y luego fue el fructificar y crecer, ¿no? Y hacer tener los hijos. Entonces me agrada comentar siempre con los jóvenes el orden, ahí está, entre hombre y mujer, matrimonio, la bendición, y luego el hecho de poder ya estar, ya formar una familia con hijos. Josué, ¿cómo tú crees que debería ser un matrimonio? Yo creo que debería estar primero basado, ¿no?, en los principios que Dios ha puesto para un matrimonio, ¿no? El respeto, los roles, todo lo que dice la Biblia conforme al matrimonio, ¿no? Yo creo que eso es lo principal y es importante, es esencial para la vida de un hombre poder tener esta etapa, ¿no? Y lo mejor de todo es que es un principio que Dios nos ha dado, ¿no? Y al Dios darnos ese principio es algo sabio, es algo justo, es algo que nosotros necesitamos, ¿no? Génesis 2:18 dice, luego Dios dijo, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada, ¿no? Otras versiones dice una ayuda idónea. ¿No? Entonces tendría que ser eso, ¿no? El matrimonio es una cuestión de apoyo, ¿no? Una cuestión de que uno apoye al otro y el otro sea un complemento para la otra persona. Y Génesis 2:21 dice así, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esta es la primera operación, ¿no? La primera cirugía, sin anestesia. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer. Y el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo me imagino así, ¿no? Cuando Adán vio a Eva, ¿no? Fue el primer piropo también, dice, ¿no? Fue el primer piropo que encontramos que le dice, wow, ¿no? Y la llamó mujer, ¿no? Porque era tan linda, sobrepasó las expectativas tal vez que incluso él tenía porque se sentía solo y Dios le da la ayuda idónea. Algo que tal vez él no sabía cómo era, pero Dios tenía preparado para él. Franlia, tú eres soltera, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus expectativas o cómo crees tú que debería ser el matrimonio según la palabra de Dios? Bueno, primeramente, como decía Josué, un matrimonio fundamentado en la relación con Dios, primeramente. Como decía el pastor, una relación heterosexual, hombre y mujer. También me agrada mucho la idea de que dice el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pienso que ahí envasa mucho lo que es el respeto. Tú ya no eres solo, sino eres una sola carne con tu esposa. Tanto tu esposa debe respetarte como tú también debes respetar a tu esposa. Y en caso que tú, como varón, faltes el respeto a tu esposa, te estarías faltando el respeto a ti mismo, pienso. Muy bien, Franlia tiene la cosa clara, ¿no? Algo que me llama la atención y siempre comparto con algunos matrimonios que tienen problemas, ¿no? El principio de acá, Dios los creó a ambos. Un esposo debería ver a su esposa como una creación de Dios. Y lo mismo, ¿no? Y es una complicado esposa, a veces sí, eso, debería, ¿no?, ver a su esposo como un hombre, una creación de Dios. Cuando nosotros tenemos ese concepto bien claro, ¿yo cómo puedo hablar mal de la creación de Dios, ¿no? ¿Cómo puedo decir o hacer algo en contra de la creación de Dios? Yo creo que es un principio básico entender que ambos fuimos creados y ambos somos criaturas de Dios. Johan, aprovechemos que estamos con dos jóvenes que están solteros, ¿no? Y seguro que ya en algún momento van a casarse. ¿Cómo cambia la vida de soltero a casado? ¿Qué cosas cambian, no? Porque podemos aquí aprovechar a dar unos consejitos también. Claro. ¿Cómo cambia el matrimonio? O sea, ¿cómo cambia la vida, perdón, de un soltero cuando ya se casa? ¿Qué pasa el día después de la boda? Muy bien. En primer lugar, yo creo que tiene que haber ese motivo de aceptación. Un matrimonio no debería ser condicional. ¿A qué me refiero condicional? Cuando tú te casas y dices, va a cambiar, con el tiempo va a cambiar. No, en primer lugar deberíamos casarnos o entregarnos mutuamente, aceptando a la persona tal como es. De hecho, ¿qué van a ver? Ahí entra la pregunta que usted me hizo. comenzamos a vivir juntos. Son dos mundos tan diferentes que, de hecho, es una, muchos autores dicen, es una escuela. Uh-huh. Es el primer día de escuela, que solamente te graduarás de esa, cuando uno va a descansar, ¿no? ¿Verdad? Es verdad, lo que dice Johan, muchos a veces nos casamos con alguien porque solamente es simpático, o porque es simpático, ¿no? Hay personas que se casan por el físico, pero y después no importa lo otro, ¿no? Porque nos amamos y va a cambiar, ¿no? Sin embargo, encontramos en Génesis ya un ejemplo, ayuda idónea. Una de las cosas creo que tenemos que preguntarnos es, de aquí a 10 años, esa persona con la que estoy noviando, con la que estoy enamorando, ¿me va a ayudar a crecer? ¿No? ¿Estoy dispuesto a seguir viviendo con esta misma persona por toda mi vida? ¿No? Otra de las cosas que quería conversar con ustedes era aquello que Fran le había mencionado, el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Y yo no sé si ustedes han visto casos donde las parejas se casan, pero sigue viviendo donde los suegros. Sí. ¿Ya vieron cómo es la vida viviendo en la casa de los suegros? Complicada, ¿no? No siempre, ¿no? En algunas ocasiones puede ser complicada, pero siempre es bueno seguir los consejos que Dios nos da. Por algo Dios escribió eso, ¿no? Lo ideal es que... Bueno, y este caso es una orientación porque supuestamente la pareja que se va a casar ya está madura emocionalmente, físicamente y también financieramente. Johan, al final vimos el sábado... Vimos el tema, la importancia de la creación. Dios fue el creador. Dios creó al hombre y la mujer. Dios instituyó el matrimonio, pero el matrimonio cayó. La pareja, los primeros seres humanos desobedecieron a Dios. Yo quiero que ahora hables a la cámara explicando que el Génesis no solamente instituye este tipo de verdades, sino que además instituye un plan de salvación para el ser humano. No lo deja a la deriva, sino que lo salva. Entonces, quiero que ocupes estos minutos, por favor, para que hables a nuestros televidentes. ¿Cómo encontramos el amor de Dios en el libro de Génesis y aplicamos lo que hoy hemos estudiado? Cuando el ser humano falló, entró por un hombre el pecado, y ahí Dios preveyó a un hombre, porque por un hombre también tendría que entrar la salvación. Y es ahí donde, desde el principio, cuando Adán y Eva se encontraron en un momento de... se vieron, se sintieron desnudos, sabían que habían pecado, se escondieron de Dios. Dios ahí les mostró el plan de salvación. Ahí con un cordero les pidió que se vistieran con el cuero de ese animal, cubriendo la desnudez que se sentían. Yo creo que es un motivo de alegría, de gratitud a Dios, porque Dios no nos ha dejado en el abismo después de que entrara el pecado a este mundo. Querido amigo, yo quiero invitarte a que podamos confiar en un Dios todopoderoso, en un Dios que preveyó y hizo un plan de salvación desde el principio, porque Dios quiere vernos en la eternidad a todos juntos. Solo tenemos que hacer aceptar ese plan de salvación en nuestras vidas. Llegó el momento del desafío de la semana. Sí, recuerda usar hashtag código abierto o si no, como muchos algunos conocen, almohadilla código abierto. Puedes usar tus redes sociales del YouTube, puedes colocar allí los comentarios, en los comentarios del Facebook, también en tus redes como TikTok, Twitter o la que tú utilices. El desafío para esta semana es, nuestros amigos nos dieron la respuesta a la pregunta, ¿cómo ellos esperaban que sea su matrimonio? Así que queremos invitarte a ti para que coloques allí, ¿cómo crees que debería ser la persona ideal, la persona que Dios tiene preparado para ti? Coloca allí en los comentarios, queremos aprender un poco más, queremos saber, queremos conocer, queremos compartir aquello que nosotros esperamos, que creemos, obviamente basados en la palabra de Dios. Recuerda, hashtag código abierto. Desafío lanzado, desafío a cumplir. Ahora vamos a escuchar una linda música basada en todo lo que hemos aprendido, que nos elevará al cielo y nos llevará a tomar una decisión. después de esta hermosa alabanza al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido buen Padre Celestial, qué alegría ver que en tu palabra desde el principio estaba el plan de salvación. Pedimos por favor que tú nos ayudes a confiar en este plan y a aceptar, Señor, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos dar las gracias a Johan. Gracias por acompañarnos en este programa de Código Abierto. No, ha sido un placer estar compartiendo este tema tan importante. De hecho, que hay que ponerlo ahora en práctica y comentar a otras personas también. Fralia, tenemos un desafío en las redes sociales. Por lo tanto, voy a pedirte a ti que ya nos dé la respuesta. ¿Cómo tú esperas que sea la pareja con la cual te vas a casar? ¿Cuáles son tus expectativas o las características que esperas que él tenga? Bueno, la primera característica que yo deseo que mi pareja tenga, primeramente que sea un siervo de Dios y okay. que tenga la misma religión que yo tengo. Ser adventista. Okay. Segundo, que esté basado en el respeto. Nuestra relación siempre esté basada en el respeto. Y creo que uno se casa no para ser feliz, sino para hacer feliz a la persona. Entonces, si ambos tienen esa mentalidad, pues su matrimonio va a ser de éxito. Muy bien, excelente. Entonces, coloca eso, por favor, en tus redes sociales claro con el hashtag Código Abierto. Okay. ¿Está bien? Josué. Te doy ya las gracias por habernos acompañado, pero te voy a hacer la pregunta también. ¿Cuál es las características que tú esperas de la persona con la cual te vas a casar? Bueno, serían varias, ¿no? Ok. Pero, ¿cuáles serían? Alguna vez escuché de algún pastor que nos mencionaba que aquello que tú esperas ser de la persona con la que te vayas a casar, tienes que serlo tú mismo, ¿no? Okay. Para la otra persona. Entonces, yo creo que estoy en ese proceso, ¿no? De cambiar, de un poco, tal vez aprender muchas cosas para poder, el momento que llegue, ser esa persona para la otra persona. ¿Te gustaría casarte con alguien que sea de Bolivia, del extranjero, que sepa hablar dos idiomas, que toque algún instrumento? Bueno, que tal vez ya sería, soñaste. Tal vez sería ser muy específico, ¿no? Pero como dijo, lo básico tal vez sería que sea de mi misma fe. Ok. Porque eso es esencial, ¿no? Para la vida y también que ame a Dios. Muy bien, excelente. Entonces coloquen allí en los comentarios, está bien, en sus redes sociales, cuáles son las características de la persona que ustedes esperan que los va a acompañar por el resto de sus vidas. Amigos, tenemos un desafío a cumplir. Coloquen en sus redes sociales, coloquen en los comentarios del Facebook, del YouTube. Es momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana a través del canal Nuevo Tiempo con el programa Código Abierto.